El Centro de Producción Radiofónica es un espacio comunitario dedicado a realizar materiales radiofónicos con un contenido cercano, propio y útil a la comunidad. Este espacio tiene la finalidad de preservar, rescatar y fortalecer la cultura, identidad y vida comunal. Acércate a este espacio. Te invitamos a colaborar y ser parte del Centro de Producción Radiofónica. Para mayor información, acude a la Biblioteca Xayacal de nuestra comunidad. Porque todos tenemos el derecho a expresarnos. Una morra de 20 años en la que me trae entrada. Ya me la quiero llevar, de su cuerpo disfrutar. Nos vamos pa' Mazatlán, nos vamos en la blindada. Que nos siga la prueba, nos vamos en caravana. Y me rentan una suite allá en el Hotel del Cid. Quiero a toda la plebada con la nariz empolvada. No se vayan a dormir por si llegan a venir. Gobiernos o familiares me tienen que prevenir. Dale un saludo a mi compa Hugo, mi compa Choche, mi compa Barbie. Y vámonos pa' Mazatlán. Usted escucha una emisión en honor a la festividad de la bendición del maíz. Atlapulco, comunidad con identidad, cultura y tradición. Ya se nos llegó la hora, el sol empieza a rayar. Al salir de chiquitita, yo me la quiero llevar. Nos vamos pa' Mazatlán, nos vamos en la blindada. Que nos siga la prueba, nos vamos en caravana. Y me rentan una suite allá en el Hotel del Cid. Quiero a toda la plebada con la nariz empolvada. No se vayan a dormir por si llegan a venir. Gobiernos o familiares me tienen que prevenir. Usted escucha la frecuencia comunal del cuadrante. El Centro de Producción Radiofónica es un espacio comunitario dedicado a realizar materiales radiofónicos con un contenido cercano, propio y útil a la comunidad. Este espacio tiene la finalidad de preservar, rescatar y fortalecer la cultura, identidad y vida comunal. San Pedro Atlapulco, festejando la bendición del jilote y las cañas de maíz. Ven a bailar con la penca dorada. San Pedro Atlapulco, festejando al Señor de la Caña. Usted escucha una emisión en honor a la festividad del Divino Salvador. Ven a bailar con la penca dorada, con este nuevo estilo, una banda sin igual. Ven a bailar con la penca dorada, vamos a parrandearla, yo la quiero cotorrear. Hay que parrandear con la penca dorada, yo quiero bailar con la penca dorada. Hay que parrandear con la penca dorada. Oaxaca para el mundo, de la sierra para ti, de Oaxaca para el mundo. ¿Y de dónde más, chiquitita? Este espacio tiene la finalidad de preservar, rescatar y fortalecer la cultura, identidad y vida comunal. Te invitamos a colaborar y ser parte del Centro de Producción Radiofónica. Para mayor información, acude a la Biblioteca Xayacan de nuestra comunidad. Porque todos tenemos el derecho a expresarnos. La historia de un pueblo se mantiene guardada en la tradición oral de los mayores y forma parte de la memoria colectiva del lugar. Fortalezcamos nuestros conocimientos, creencias y saberes propios, porque la palabra de los mayores de la comunidad se debe escuchar. No, ahora ya es otro pueblo. En aquel tiempo eran unas casitas aquí, otras allá y muy lejos. Antes no había camiones. Quería ir a Santiago Tianquisteco a pie, a la Marquesa a pie, a Coyoacá a pie. El que tenía burro o caballo, pues iba montado. No, ahora ya más que haya dinero para viajar para allá y para acá. Ahora lo que falta es el dinero para viajar. No, ya cambió mucho San Pedro de Atlapulco. Pues eso es todo. Pedro Atlapulco, festejando al Señor de la Caña. Traigo hierba santa pa' la garganta, traigo jechimón pa' la hinchazón, traigo abro el camino pa' tu destino, traigo la ruda pa'l que estornuda, también traigo albahaca pa' la gente flaca, el abasote para los trotes, el benicuero para el que no ve, y con esa hierba se casa usted, hierbero. Nadie tiene derecho a hacerte sentir inferior. Por tener determinadas costumbres y tradiciones, hablar en la lengua que forma parte de tu cultura, vestirte con la ropa de tu comunidad, practicar una religión, de acuerdo a tu cosmovisión. Tampoco puede impedirte ejercer tus usos y costumbres, usar la medicina tradicional, caminar por ciertas calles, expulsarte de algún lugar, condicionar tu voto. O por ser del color de la tierra. Si así fuera, estamos hablando de un problema que se llama discriminación. Nadie tiene derecho a ejercer en tu contra actos de este tipo. Tú, como todos los demás integrantes de otras comunidades indígenas, tienes derechos que deben ser respetados. La discriminación es olvido y omisión. También abandono y exclusión. ¿Te gustaría estar en el aire, como los papalotes de muchos colores? ¿Y hacer que tu voz viaje tan veloz como una golondrina? Haz que se escuche tu voz. Ven y participa en el Centro de Producción Radiofónica de la Comunidad. Este espacio tiene la finalidad de preservar, rescatar y fortalecer la cultura. Porque todos tenemos el derecho a expresarnos. Ese abrazo que nos damos los dos cuando nos saludamos. Ese beso que se escapa de mí cuando nos encontramos. existe un algo entre los dos, esa manera de sentir que no es de amigos. Ese rato, cuando hablamos los dos, esquivando miradas, que pensamos que la gente está ciega, que al fin la engañamos. Huele a peligro hablar contigo, porque olvidamos que hace tiempo cada uno de los dos ya tiene un nido. Con el pretexto de que de algo quiero hablarte, un solo paso en falso y nada ya nos puede detener. Huele a peligro ese deseo que se esconde en la mirada, el fuego atroz de una pasión desesperada, esa inquietud alborotada con el hambre retrasada. Huele a peligro. El maíz es la vida de toda la gente y en toda la comunidad. Si no hay maíz, no tenemos vida. Sembrar maíz es para consumir. Si nos sobra maíz, dejamos un tanto para vender. El maíz es la base económica, social, ambiental y cultural de nuestros pueblos. A sembrar maíz criollo, conservamos nuestros usos y costumbres. Tu economía es en el campo, no basura, y tu política ecológica, la flor. Fortalezcamos el abasto de maíz en nuestras comunidades. Organicémonos para conservar las semillas nativas y las parcelas colectivas. Maíz, raíces y vida por la defensa de la soberanía alimentaria. En su memoria y palabra se guardan las experiencias, creencias y conocimientos surgidos a raíz del trabajo, convivencia y de compartir un territorio en común. Radio Comunal presenta Voces del Don Guaní. Voces que comparten la tradición oral de Atlapulco. Yo en mi persona, por ejemplo, las que me llegan a ir a ver, pues ya las veo y les platico, luego le digo que me dice mi familia así, ay, usted se está horas con sus pacientes, pues sí, porque les hago ver las cosas, porque ser mamá no es nada más ser mamá, no es nada más darle de comer y ya me voy a trabajar, no, la responsabilidad de las mamás y los padres más que nada, de cómo recibir a su bebé, qué educación, qué cuidados necesitan para que sepan cómo llevar su matrimonio, porque ya yo veo que no estamos perdidos. Yo no tengo hijos, no, pero de todos modos yo veo que sí se está perdiendo la juventud. Ya le digo, te digo, ya no tienen valores, nada. Como les decía, que luego me van a ver y me dice una mamá joven, dice, ay, yo me voy a ver a la tía, voy a ver a la tía, a ver si todavía sabe. Palabras vivas que describen la identidad de una comunidad en el tiempo. Voces libres en el aire, que comparten algo en común, el pertenecer al gran mirador, al gran mirador. Hasta allí ni la matito mi alma, su papá ni la cosa buena. Radio Comunal presentó Voces del Don Guaní, palabras que resuenan en la montaña. Todos niños y muchachos, vengan a bailar el toro, que anda muy enfurecido, que anda muy enfurecido. Toro pinto con la roscada, toro pinto con la roscada, tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar. Hazte a un lado, el toro te va a cornear, hazte a un lado, el toro te va a cornear. Todos niños y muchachos, vengan a bailar el toro, que anda muy enfurecido, que anda muy enfurecido. Toro pinto con la roscada, toro pinto con la roscada, tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar. Hazte a un lado, el toro te va a cornear, hazte a un lado, el toro te va a cornear. San Pedro Atlapulco, festejando la bendición del jilote y las cañas de maíz. Estás escuchando la programación del proyecto radiofónico de la comunidad Ñañú por el 94.7 FM en una emisión de prueba. Atrás de la iglesia se decía que varias veces estaban a punto de agarrarlo. Ya se vio tantas experiencias. La vida no se crea, no se destruye. Entonces digo, son experiencias que uno ha llevado. Pedro Atlapulco, festejando al Señor de la Caña. Radio Comunal presenta Voces del Don Guaní. Voces que comparten la tradición oral de Atlapulco. El maíz barato, pion es caro. Por ejemplo, ahorita el tractor nos cobra 1,200 la barbechada y la rastra. Y aparte la siembra, son 600 pesos de siembra. Pero ¿qué le hacemos? Si no lo cultivamos se van a hacer las milpas llenas de varas, pues por eso pues ahí le andamos haciendo. San Pedro Atlapulco, festejando al Señor de la Caña. Palabras vivas que describen la identidad de una comunidad en el tiempo. Voces libres en el aire, que comparten algo en común, el pertenecer al gran mirador, al gran mirador. Radio Comunal presentó Voces del Don Guaní, palabras que resuenan en la montaña. Cuando te tengo cerca de mí, cuando mis manos acarician tu piel, cuando tus ojos me miran y sonríen diciéndome gracias por existir. Cuando te tengo cerca de mí, quisiera que el tiempo se detuviera para siempre. Tu presencia me hace cada vez más feliz. No me cabe en el alma lo que siento por ti. Porque te quiero, te quiero, te quiero. No dejo de pensar en ti, ni siquiera un momento. Porque te amo, te amo, te amo. Estoy de ti enamorado, completamente enamorado, completamente enamorado, ilusionado con tu amor, dispuesto a todo porque tú no me dejarás ni un momento. Completamente enamorado, ilusionado con tu amor, dispuesto a todo por estar siempre juntos, juntos, juntos, tú y yo. Pedro Atlapulco, festejando la bendición del jilote y las cañas de maíz. 94.7 FM, frecuencia comunal, transmitiendo desde el Gran Mirador. Pedro Atlapulco, festejando la bendición del jilote y las cañas de maíz. ¿Te gustaría estar en el aire, como los papalotes de muchos colores, y hacer que tu voz viaje tan veloz como una golondrina? Haz que se escuche tu voz. Ven y participa en el Centro de Producción Radiofónica de la Comunidad. Eva María se fue buscando el sol en la playa, con su maleta de piel y su bikini de raya. Comunidad, también tenemos el derecho a expresarnos. Haz que se escuche tu voz. Mi Cali se está adornando para su fiesta más popular. Con caña dulce el melao hierve en la paila hasta amanece. Habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba. En Cali, mira, se sabe gozar. Cali, mira, se sabe gozar. De día su sol ardiente hace que mi Cali se caliente. De noche sus callecitas con farolitos se ven bonitas. Afinen bien las orquestas que este año sí vamos a reventar. La rumba empezó en la sexta, vamos a Guachito esa remata. Con salsa de aquí, mucho maní, con salsa de aquí, con mucho maní. Oída mi de vea, véngase a Cali para que vea. Oída mi de vea, puse la feria para que vea. Si usted va llegando, váyase entonando, que de baile en baile se va acomodando. De día en la plaza, corrida de toros, de noche casetas sin hembras ni modo. Oída mi Si va al barrio obrero se vuelve. 94.7 FM, frecuencia comunal. Ella vive contigo, es tu amiga, es tu mujer, es tu esposa y es tu amante. Ella es toda un cuerpo fiel, no le causes angustia, no le hagas padecer. Piensa que en algún momento tu madre pudo ser, porque es mujer y merece respeto. Y a ti te entregó la pureza de su vientre, y tienes que estar pendiente de los detalles. San Pedro Atlapulco, festejando la bendición del jilote y las cañas de maíz. ¡Vamos! ¡Sácala! Llévala al cine. La llevabas al toque, la invitabas a comer, la sacabas a bailar. Tu única mujer, ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Cada rato la llamabas, por ella preguntabas, muchas veces fastidiabas, sin motivo la celabas. Ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Oiga, joven, esa muchacha que está sentada allá, que las niñas y los niños de nuestra comunidad también tenemos el derecho a expresarnos. Haz que se escuche tu voz. Ven y participa en el Centro de Producción Radiofónica de la Comunidad. Iba yo montado en el autobús, arrebujado en mi silla, viendo la vida pasar por la Palabras vivas que describen la tradición e identidad de la comunidad. 94.7 Frecuencia Común. En los años 1600, cuando el tirano mandó calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. En nuestra comunidad, la elaboración de dulces tradicionales se hace de manera familiar y artesanal, los cuales son vendidos en los centros turísticos. Actualmente, los dulces tradicionales ya no son tan populares en los niños, debido a que han sido desplazados por dulces elaborados por grandes industrias, los cuales contienen saborizantes artificiales y conservadores químicos que a lo largo del tiempo producen enfermedades a nuestro organismo. Caso contrario a los dulces elaborados en nuestra comunidad, los cuales son preparados mediante frutas naturales y cocidos con azúcar, piloncillo y miel. Actualmente se observa que en la comunidad el consumo de dulces tradicionales ha venido descendiendo, ya que nuestros habitantes prefieren comprar dulces industrializados, los cuales son caros y de bajo nivel nutricional. Es por esta razón que te invitamos a consumir dulces elaborados por manos de artesanas y artesanos de nuestra comunidad, para hacer que nuestras tradiciones y costumbres se mantengan vivas. Este es un mensaje del Centro de Producción Radiofónica de esta comunidad y de artesanas y artesanos que elaboran los ricos dulces cristalizados. Ustedes compren un cuarto de jamón y póngalo al sol en su bolsita de plástico, ahí donde se las dan. Póngansela al sol y en 15 minutos o media hora van a ver qué es lo que tienen, cuánto de carne tienen y cuánto de grasa tienen. Ahora todo el alimento que se consumía, pues ibas a la milpa y te traías, te matabas un pollo allá en el día de la fiesta. O te matabas una res el día de la fiesta, el día de cuando íbamos a cosechar. Pero esa res, ¿qué cosa, con qué estaba alimentada? Pues con hierba. La voz del pueblo que construye su historia. Radio Comunal presentó la historia a través de la memoria. Atlapulco cuenta su pasado y lo vuelve a vivir. Usted escucha la frecuencia comunal del cuadrante. El Centro de Producción Radiofónica es un espacio comunitario dedicado a realizar materiales radiofónicos con un contenido cercano, propio y útil a la comunidad. Este espacio tiene la finalidad de preservar, rescatar y fortalecer la cultura, identidad y vida comunal. San Pedro Atlapulco, festejando la bendición del jilote y las cañas de maíz. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole. Se muele la almendra seca, se muele el chile, también la sal. Se muele.